Bueno, y vamos a continuar con el programa. Todavía hay muchas cosas que escuchar. Por ejemplo, las novedades. Ahora le toca el turno a las novedades, como decíamos. Tenemos a Los Campesinos, que suenan de fondo, esta banda que nos viene desde Cardiff, Wales, que debutó este pasado año 2008 con su álbum Hold On Now, Youngster. Influenciados por Pavement y Huggy Bear, pusieron en práctica un pop indie con la experimentación del rock y la energía del punk. Adornado con violines, campanas, teclados, nos presentan este trabajo, este grupo, Los Campesinos, el disco, como decíamos, debut, un disco que además ha recibido muy buenas críticas y está bien debutar así. Escuchamos una canción que aparece en este álbum. Esto se llama Broken Heartbeats Sound Like Breakbeats, Los Campesinos. ¡Watch! Bien, pues ya teníamos la primera novedad de la noche. Es un debut de esta banda que nos viene desde Vales, el país de Gales, Los Campesinos, que ha recibido unas buenas críticas en este pasado año 2008. Ahora nos vamos a Canadá, a Vancouver, concretamente porque el señor Carl Newman, uno de los miembros de los New Pornographers, vuelve a retomar su carrera en solitario después de 5 años con su trabajo Get Guilty, grabado para el sello Matador. Además, este trabajo está publicado en este año 2009, o sea que ya presentamos presentamos novedades de este 2009. Retoma, como decíamos, su carrera en solitario mientras se toma un descansito en su banda Los New Pornographers. Y la verdad es que no es un proyecto al margen de ellos, de los New Pornographers, sino todo lo contrario, porque puede ser considerado como una prolongación de ellos, puesto que hay canciones que perfectamente podrían haber sido compuestas por la banda de Canadá, de Vancouver. Vamos a escuchar un tema que aparece en este nuevo trabajo de Carl Newman. El título del disco se llama Get Guilty y la canción Submarinos de Estocolmo. Primera novedad que os presentamos del año 2009, hoy en Grande Rock, se trata del disco de Carl Newman, un componente de los New Pornographers. Y vamos a continuar con otra novedad de este año 2009, un disco que ya está dando que hablar y seguro que dará que hablar en este año 2009. Hablamos de Animal Collective, este grupo de Nueva York que se formó hace 9 años, vuelve con lo que es su nuevo trabajo, creo que el sexto para el sello Domino, se llama Merryweather Post Pavilion, un grupo que experimenta con el noise rock, la música ambient, la psicodelia, y todo esto se da en la mano para escuchar grupos que van desde los Beach Boys hasta Mercury Rev. Todo esto es lo que se puede escuchar, encontrar en Animal Collective. Escuchamos un tema que aparece en su último trabajo, se llama Summertime Clothes. Bueno, vamos a continuar con más novedades. Esta nos viene desde Madrid. Son los Coronas y para ello tenemos a Nacho. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Yo estoy bien, ¿y tú? Pues yo estoy también muy bien. Bueno, voy a aprovechar y voy a saludar al resto de los colaboradores que nos acompañan habitualmente. Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rubén. ¿Estás mejor que Nacho? Estupendo, sí. Y... Mejor. Yo os veo muy bien, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Jesús, ¿qué nos has traído hoy? Creo que tenías algo especial. ¿Algo especial? Sí. ¿Hay algo especial? ¿Cómo qué? ¿Crazy Joe? No. Yo he leído por aquí... ¡Caramelos! He traído caramelos. ¿Has traído caramelos? Sí, he traído caramelos para todos. Chicles Boomer. Estamos aquí un poco dulzones esta noche y esperemos que el resto también nos acompañe porque bueno, el programa va a ser dulzón. Vamos a terminar con algo de dulce, ¿no? Bien. Bueno, sí. Caramelitos, para el que lo quiera entender. Bueno, vamos a centrarnos en los Coronas, la banda madrileña que vuelve 3 años después con un nuevo trabajo, El Baile Final. Continúa su anterior Surfing the Nautic Clan. Y por lo que estoy escuchando, Nacho, que me imagino que tú te lo habrás escuchado bien, creo que dejan un poquito ese sonido surf playero y se centran en el sonido más hispano, ¿no? Con ese sabor a spaghetti western. No sé si ha tenido mucho que ver que en el disco haya colaborado Jairo Zabala de La Vaca Azul, de Pedro y también ahora en Caléxico. Pues sí, la verdad es que suena bastante más a... No sé dónde he leído que decía Fernando Pardo que le sonaba más arena de desierto que arena de playa, algo así. O sea, volvemos al desierto de Arizona. Sí, al de Arizona o al de Almería. Vamos, al de Almería, sí. Exactamente. Bueno, es el más cercano. Sí, sí. Bueno, la banda Los Coronas, que ahora es cuarteto, puesto que Óscar Ibarra, creo que era el trompetista, se ha centrado en Marlango. Y bueno, pues tenemos a la banda habitual, ya sabéis que está Fernando Pardo de Sex Museum. También está el Loza de los Sex Museum. El bajista Javi Vacas de Sex Museum. Y creo que, bueno, y el otro Javier, el guitarrista, que bueno, pues es un habitual también de la noche malasañera, puesto que además regenta el Vía Láctea. Bueno, muy conocidos de la noche de Madrid, que vuelven, como decíamos, con un gran trabajo musical, una de las mejores bandas instrumentales, sin lugar a duda, de este país. Jesús. Sí, sí, evidentemente. La verdad que no pienso que haya otra, vamos, o al menor de ese nivel en España. Bueno, pues el disco ha sido grabado en los estudios de Kaki Carazo y tiene las colaboraciones, como decíamos, del citado Jairo Zabala y también de Alberto Barón, en este caso, a la trompeta. Y bueno, como decías muy bien, como dijo Fernando, le sonaba un poquito a desierto, donde verán pasar matojos y cosas de ese tipo. No puede, en el desierto no pueden faltar unos buenos matojos. Si bueno, no es un desierto ni es nada. Capitanas de estas, de las que corren, ¿no? Con el aire. Capitanas se les llama aquí. Capitanas también, ¿no? Sí. Bueno, tengo es correcto. Sí. De las que hay por el CPS. No conocía yo la colaboración de Jairo Zabala. Se nota un poco ahí la influencia, ¿no? Pues sí, yo la verdad es que yo tampoco. Yo estoy leyendo aquí un poco los créditos del disco y me acabo de enterar. Y la verdad es que me apetece mucho escucharlo. Bueno, tengo entendido de que están inmersos en la gira de presentación y creo que cuando estuvieron recientemente Sex Museum en Zaragoza, comentaron que van a venir por aquí próximamente. Todavía no hay fecha, pero los esperamos a esta gran banda como Los Coronas, que presenta, como decíamos, este nuevo trabajo, El Baile Final, y si le damos la vuelta, de Los Cocos y Los Cuerdos. No sé qué querrán decir con ello. Hemos comenzado escuchando el tema que lo abre Libertuango, una canción de Astor Piazzolla, y vamos a seguir con un tema que ha elegido Nacho, que es el número 10, que antes comentaba que siempre eliges ese número. O el 7, es el 10 o el 7, ¿no? Tirando al final. Sí, sí. Es para que se note que lo he escuchado. Sí, sí. Que luego la gente se piensa que solo escucho la primera y así hago las reseñas. Bueno, a la merde, un claro homenaje a Fernando Fran Gómez con ese A la mierda. Eso es lo que hemos podido descubrir de él. Y además, vosotros en Rock and Roller me lo habéis criticado. Sí. Habéis hecho una reseña que está muy bien. Me parece perfecto. Que, bueno, pues tengáis discos así. ¿Alguna novedad más en Rock and Roller esta semana? ¿Alguna novedad más en cuanto a discos? Pues no sé muy bien qué ha salido esta semana. Sé que está pendiente de salir el de Revolting Cox, el grupo paralelo de Al Jürgens... ¿Eh? Al Jürgens... Al Jürgens, ¿eh? Bueno, el de Ministry. y no sé si ha salido algo más. Supongo que sí, pero no me acuerdo. Bueno, pues nada, pues seguiremos atentos, como siempre, a vuestra web, rockandrollarmy.com, que últimamente está muy activa de contenidos, ¿no es así? Uh-huh. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema que nos ha elegido Nacho de este último trabajo de Los Coronas, con este A la Merde. ¡Me ha salido de los cojones! Bueno, y seguimos con más novedades. Esta nos viene desde Bilbao, vía Buenos Aires. Ellos son una banda hispano-argentina fincada en Bilbao. Se llaman Cápsula y ya tienen un nuevo disco. Ficharon recientemente por la discográfica barcelonesa Becore. Y bueno, pues próximamente, el 5 de marzo, saldrá a la venta lo que va a ser su nuevo trabajo, Rising Mountains, una luz de guitarras atravesando campos magnéticos con sonidos surgidos del rock oscuro y psicodélico. Así definen los Cápsulas, sonido del nuevo disco, que contó con la intensa colaboración en la producción de Iván Julián en los estudios de Nueva York, donde ha trabajado, por ejemplo, de John Spencer Blues Explosion, quien ha sido guitarrista perdón, de Richard Hell and the Boy Bots y productor de los Flintstones, Heavy Thrash o James Chance and the Contortions. Próximamente comenzarán la gira por nuestro país, pero antes pasarán por Austin, en Texas, un festival que se celebra allí con muchas otras bandas españolas. Por ejemplo, los Coronas estarán también en ese festival que se llama South by Southwest. Pues este próximo mes de marzo. Vamos a escuchar a esta banda llamada Cápsula con su nuevo trabajo Rising Mountains. El tema se llama Sun Shaken. Yeah. Bien, vamos a continuar con más cositas, pero antes os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Vamos con un poquito de noticias. Hacía mucho que no sonaban Faith No More aquí en el programa, y es que son noticias porque hay rumores de una reunión de la banda norteamericana, según informaba IPCAC Recordings, el sello propiedad de Mike Patton. Y también se habla de una posible gira para este próximo verano en el continente europeo. Por lo visto, decíamos que son muchos los rumores que hablan de esa reunión que se viene produciendo durante los últimos meses, y también los también insistentes desmentidos por parte de algunos de los miembros de la banda. Parece que al final sí se va a producir. Podríamos también estar ante una confirmación oficial y tratarse ya de un hecho consumado. Sin embargo, parece ser que Jim Martin, guitarrista original de la banda, no formará parte de la reunión, con lo que suponemos que el sustituto será Dean Menta, que estuvo en la banda entre los años 1995 y 1998. Bueno, Nacho, tú has hecho eco de la noticia, has informado bien en Rock and Roll Army además. Sí, esta mañana. Esta mañana, ¿qué te parece? Fue ayer por la mañana. ¿Ayer por la mañana ya? Sí, eso, bueno, ¿qué te parece esta reunión? No sé ni en qué día vivo. Ya, es que es un problema que tengo desde jovencito. ¿Qué me parece la noticia? Me parece bien si estuviera Jim Martin. No entiendo por qué no le han invitado, pero bueno, teniendo en cuenta que no se llevaba bien con ninguno del grupo, que era el... Si me dices que no, es que... Con algunos sí, con otros no, pero es que este no se llevaba bien con ninguno, entonces es comprensible, pero... Jim Martin, dices, ¿no? Sí, Jim Martin. El de las gafitas, ¿no? De pasta. Es. El barbudo. Pues es una pena, ¿no? Que no vuelva a la formación original, ya que, bueno, ahora estamos en un momento de vueltas, llevamos años ya, ¿eh? De vueltas de grupos, formaciones originales, y en el caso de Faith No More, una de las grandes bandas de finales de los 80 y principios de los 90, pues no consigamos tener esa formación original. De todas maneras, dicen que se prevé realizar una gira por Europa este próximo verano. Sí, se rumoreaba ya hace un par de meses por lo menos que iban a hacer varios festivales. Creo que iban a tocar en el Download este inglés, y esperemos que tengamos suerte y los veamos por aquí también, no lo sé. Bueno, pues sí, esperemos verlos en algún festival. Esto me viene perfecto para seguir hablando de festivales, puesto que esta semana se conocían más confirmaciones del Cobetasonic. Efectivamente. Nacho. La más importante es la de los Guns N' Roses de Axl y... Lo has dicho bien, ¿eh? Los Guns N' Roses de Axl. Sí, sí, yo los llamo así para que no haya confusiones, porque luego la gente se piensa que realmente va a haber una reunión y todo eso. Pues que no, chavales. Entonces, eso... Pues los tendremos otra vez por Bilbao. Ya estuvieron hace un par de años, creo que fue en el Bilbao Live. Y otra vez. Y los otra vez los vuelve, ¿no? Axl. Me han comentado que se rumorea que tiene toda una planta del Hotel Sheraton ya reservada para él. Bueno, se rumorea que hay una planta entera del Hotel Sheraton que está reservada para alguien del Cobetasonic. Que se lleva rumoreando desde hace tiempo. Entonces, pues, blanco y en botella, pues... Y blanco y en probeta, pues es otra cosa ya. Pero, vamos, que son solo rumores. En blanco y en cobeta. En blanco y en cobeta. Ahí te he visto, Nacho. Bueno, comienza el show ya, ¿eh? Podemos darlo el show. El comienzo, sí. Sobre todo, no tirar nada a Axl Rose. Sabemos cómo se las gasta. Sí, sí. ¿Tú te atreverías a tirarle algo a Axl Rose, Nacho? ¿Y Nacho? O por lo menos no darle en el ojo. Pues yo no le tiraría nada. ¿No? Yo respeto a Axl como artista. Como artista, sí. Como persona, pues me hace gracia. No sé, hay gente que no le puede aguantar, pero a mí me hace gracia. Bueno, es como un personaje de ficción, está muy pasado de vueltas. Un personaje de muchacha de Anui. Sí. Bueno, sí. Ya lo ha sido, creo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no ha sido la única confirmación, ¿no? No, que recuerde ahora mismo, Buckcherry también van a estar. ¿Quién más va a estar? Machine Head, eso es. In Flames. ¿Quién, perdona? In Flames. Ponte los auriculares, Nacho. Lauren Harris, la hija de Steve Harris de Iron Maiden. Y luego, bueno, yo creo que ha sido la sorpresa para mí, que ha sido Journey. Ah, tienes Journey. Razón. Journey. Journey. Sí, qué sorpresa. Journey. Journey. Lo he dicho bien. Journey. Ahí está. Lo que no me veo yo aquí, tanta mezcla de grupos de metal. No parece que encaje mucho. No, pero tan bueno. Modernos con Journey. Además, creo que no se deben de llevar muy bien los fans. Vendrían en un pack con alguno. Algún management habrá ofrecido. Tenéis que meterles a estos en el cartel si queréis contratar a estos otros. Journey, yo creo, no hace mucho que tiene otro cantante, ¿no? Sí, es, no está, es así, no jovencito. Está Steve Perry ya. Steve Perry, que hizo un gran disco en el 85. Lo tengo todavía por ahí. Es que yo era muy fan en tiempos de esto. De hecho, un clásico. No hubo... Hace poco no murió el cantante, el que estaba de sustituto de Steve Perry, me suena, y que tuvo problemas. Me quiere sonar la historia, ¿eh? Yo como siempre hablo de cosas que me suenan, que igual las he soñado, pero bueno. Bueno, que los fans de Journey se quejaron de que no había mostrado respeto por la muerte de este cantante y tal y cual. Puede que la historia sea toda una invención mía, en cuyo caso, si la difundís por internet, no me citéis a mí, pero va a ser divertido cuando se difunda por ahí. Yo puedo decir, yo los vi hace poco en el día de presentación de Obama, uh-huh, como presidente, pues sí, los vi tocando, ¿no? Y era un cantante jovencico con pinta de asiático. Uh-huh. Dentro de poco veréis en los foros la noticia que acaba de dar de Nacholas, dicho en Grande Rock, dicho por Nacholas. En fin. Pues te voy a contar una cosa. Venga, sí. Como no creo que esto nos escuchen, me han estado preguntando desde un foro de Guns N' Roses de, eso que te gusta, de Latinoamérica, sí, a ver si yo podía confirmar que iban a tocar realmente Guns N' Roses, porque esto... Oficialmente no está confirmado, tenemos que decir. Oficialmente no está que confirmado. Que todo parte de Rafa Basa, que alguien de la organización del Coveta Sonic y del Metal Way le deben de estar dando información privilegiada, uh-huh, todos los días, porque vamos, tiene todos los días una noticia relacionada con alguno de los dos festivales. Entonces me preguntaron a mí como si yo fuera el que estuviera difundiendo, ¿no? Yo me estoy haciendo eco de lo que veo por quizá ahí. Quizás las va dosificando, ¿no? Un poco. Lo que está claro, Nacho, que tú lees la página de Rafa Basa. Sí, bueno, leo lo que me interesa. O sea, hay una cosa magnífica que se llama RSS, que es indicación de contenidos y tal, que viene de perlas para enterarte de este tipo de cosas. Perfecto. Bueno, pues la noticia, un rumor de momento, como dice Nacho, la presencia de Guns N' Roses en la próxima edición del Coveta Sonic, junto con otras bandas como Machine Head, In Flames, Buck Cherry, Lauren Harris y Journey. Y vamos a escuchar un poquito Guns N' Roses. La verdad es que no soy muy amigo de lo que hace actualmente, pero sí de lo que hizo en el pasado. Un disco que quedó un poco olvidado en el espacio, como fue el Spaghetti West Incident, que bueno, pues coincidió con esa eclosión del sonido Seattle, que a muchos nos salvó la vida, cierto. Pero nos dejó para la posteridad este álbum de Guns N' Roses de versiones. Por ejemplo, aquí había una de un grupo mítico del punk británico de los años 70, como los UK Subs, que recientemente estuvieron de gira por España, ¿no, Nacho? Sí, estuvieron por aquí. Hace bien poquito, sí, hace mes y medio, menos igual. Escuchamos a los Guns N' Roses versionando a este grupo de punk británico con este Down on the Farm. Bueno, sorprende la diferencia de, digamos, de limpieza, ¿no? Entre el punk de Guns N' Roses y el de la banda de Mallorca, Monstruos, que escuchamos a continuación. Esta banda estuvo el pasado fin de semana presentando su último trabajo en la Sala Arrebato, junto con una banda de punk zaragozana llamada Insomnio. Nacho, tú fuiste el corresponsal de Grande Rock. ¿Qué tal fue la velada? Estuvo muy bien. ¿Sí? Estuvo muy bien. Me gustaron bastante los dos conciertos. Pero realmente se nota que Insomnio tienen unas tablas que sonaron súper potentes, muy... No sé, era un sonido muy poderoso. Uh-huh. ¿Y Monstruos? Estaba hablando de Monstruos. Así que Insomnio. He dicho, perdón, quería decir Monstruos. Sí, no, Insomnio estuvieron bien. Uh-huh. Es un lapsus, a estas horas ya. A estas horas ya de la noche. Insomnio bien a secas. Monstruos. Monstruos, ¿qué tal? ¿De público qué tal estaba la sala? La sala estaba bien, quiero decir, estaba llena. ¿Qué tal sonó? ¿Bien? Sí, sí, a mí me gustó cómo sonaba. ¿Y fuiste con Miguelico? Fui con Miguelico. A hacer un poco el cabra, el animal. No, estuvimos tranquilos. ¿No estuvisteis tranquilos? Sí, estuvimos en una la esquina. ¿La barrera detrás? Sí, no, había gente un poquito bailonga, sí. Claro. Había gente bailonga y decidimos que estábamos mayores para el rock and roll y nos fuimos a una esquina. Bueno, lo habitual en los conciertos en Arrebato, como este pasado fin de semana de Monstruos con Insomnio. Y ya que decís que fuisteis a escuchar un poquito de rock and roll, escuchamos una canción de Monstruos, de su anterior trabajo. Esto se llama Rock and Rolex. Y más citas con el Arrebato para este próximo fin de semana. Tenéis a los Headpinks desde Francia. Vienen a sitiar Zaragoza. Estarán con una banda de punk zaragozano como Zorras Adolescentes este fin de semana en Zaragoza. Headpinks. Bien, ahí tenemos a los Headpins, banda francesa, que estará este próximo sábado, que no he dicho el día, el sábado, junto con Zorras Adolescentes en Arrebato. Bien, vamos a continuar con el programa y ahora sí que le vamos a dar ya el turno a Jesús, que se lo está pasando pipa, aquí a micrófono cerrado. Y bueno, pues cuéntanos, Jesús, que queremos pasárnoslo también como tú. ¿Qué nos has traído? ¿Caramelos? Bueno, empezamos ya con los caramelos para luego. Para luego. Ah, tenemos, ¿no?, antes cosas, perdón. Ah. Bueno, pues los caramelos para el final, venga, si os portáis bien. Si quieres no digo nada, Jesús, de esto que me he traído y vayamos directamente al tema. Caramélicos. No, venga, noticias. Venga. Venga, voy a ponerte algo de música de fondo, sigue hablando, sí. Mira, te voy a traer hoy, bueno, aunque no vienen por Zaragoza tampoco a tocar, que es ya es una cosa habitual de los grupos que... De los grupos que te gustan a ti, que ¿no? Que me gustan a mí. Creo, bueno, este es bastante interesante a mi forma de pensar, ¿no? Son Crazy Joe and the Mad River Outlands. Bueno, Crazy Joe es un tipo bastante peculiar, ¿no? Primero habría que hablar de la figura de este señor. Bueno, es el típico virtuoso de la guitarra, que sus papis le han regalado una guitarra con 12 añicos y se hinchaba a escuchar discos de sus padres de los 60, discos de country. Y bueno, la verdad que su interés por bandas como Reverend Horton Heat y The Royal Crown fueron definitivas en su estilo. Y bueno, en el 2000 ya funda a lo que es Crazy Joe and the Mad River Outlands. Ahora, ¿cómo viene a España? Pues tuvo la suerte de conocer a Deke Dickerson de Untamed Youth. ¿Se dice así? ¿Cómo? Untamed Youth. Eso, Youth. Profesor. ¿De qué? Untamed Youth. Eso. Ahí está, perfecto. ¿Vale? Pues nada, ¿de qué Dickerson? Que bueno, es un habitual de venir por aquí a España con sus diferentes grupos, pues le dio la oportunidad de venir el año pasado. Cuando estuvo por aquí, pues tocando la guitarra, y bueno, ahora nos visitará con este nuevo grupo, tiene un guitarrista de Zeke, y bueno, van a estar a mediados de marzo por aquí presentando su último trabajo, que se llama The King of Nerdabilly. Qué bueno los Zeke. Nerdabilly. Qué bueno los Zeke, Jesús. ¿Eh? Qué bueno los Zeke. Sí, bueno, bastante. Catetobili. Hacía mucho que no oía nada de ellos. No, yo tampoco. Bueno. Y bueno, parece que va a estar bueno dentro, sí, de lo que creo, es el creo el que tiene, que alguno de los miembros tiene problemas de salud o algún familiar. Uh-huh. Vaya, por Dios. Sí. Pues bueno, que haya un guitarrista de Zeke quiere decir, bueno, que no nos vamos a adormilar demasiado, ¿no? Con el rollo que puede traernos Chris y Joe, y que bueno, igual le mete bastante a la caña, guitarra. ¿No? De hecho, la última vez que vi una camiseta de Zeke fue en los Murder Junkies. Sí. Había un tío que llevaba una camiseta de Zeke y iba con un colega que llevaba una de sí, Venom. Sí, es verdad. Qué mezcla explosiva. Bueno. Uno grandullón. Más cosas. Bueno, segundo, un festival. Un festival, aunque no... Bueno, este no lo conocía yo. Igual es el primer año que se hace así a un nivel un poco mayor. La verdad que son tres días que me parecen demasiados días. 27, 28 de febrero y 1 de marzo en Castellón, y contará con grupos de la talla de los suecos Diamond Dogs, que ya hemos hablado aquí en este programa. No, bueno, hablaste tú, ¿no, Nacho? Uh-huh. Lo que sí. Hace dos programas o uno, pues van a estar allí. Los holandeses de Matt, también unos viejos conocidos que tuvimos oportunidad de verlos en la Granuja, por ejemplo. Me haces señas. ¿Qué más grupos? Te está poniendo caras. Me está poniendo caras, como que no... ¿Para qué te rías? Día, ¿no? Bueno, los Zodiacs, estos son del País Vasco, ¿no? Los conocerás. Sí, tú. Sí. Los conocidísimos Fortune Tellers, Chess, de los... Bueno, ahí está, no sé si es uno de los hermanos Gil, la verdad que no sé quién es, de Brighton 64, los Búhos de Castellón y los Imposibles. Que no sé si tienes por ahí un corte para poner de los Imposibles. Te he traído. La verdad que bueno. ¿Sí? ¿Los pones? Sí, los voy a preparar primero, sí. Me he despistado un poquito, Jesús. Vale. Esta noche ya. Bueno, horas ya. Luego querría hablar también del sello Budurrin. ¿Budurrin? Budurrin. Budurrin, es como el Burger King. Budurrin. No, es como se dice. Budurrin. Budurrin. ¿Ves? Bueno, los inmediatos ya están. Los inmediatos, los imposibles. Ha dicho, perdón, uy. Bueno, los inmediatos. Estoy fatal, Los inmediatos también podemos hablar de los inmediatos, también si quieres, otro programa. Inmediatamente. Pero inmediatamente sí que van a sonar los imposibles. Venga, el tema que nos ha traído Jesús para acordar ese festival que se celebra. ¿Dónde era? En Castellón. Castellón. ¿Y cómo se llama el festival, perdona? Es verdad, no lo he dicho. No lo has dicho. Sixties Rock Weekend. Pero ¿qué será? Con esa clase de grupos, pues ya, era de imaginar, ¿no? ¿Para cuándo es ese festival, Jesús? 27, 28 de febrero, 1 de marzo. Este mismo fin de semana. Muy apropiado. Bueno, pues en Castellón tenéis buenas bandas. ¿Las podéis repetir? Las bandas. Diamond Dogs, Fortune Tigers. Entre otras bandas, sí. Que me están llamando de Vodafone otra vez. Las cosas del directo. Sí. A ver, bandas, Diamond Dogs, The Mad, Zodiacs, Fortune Tillers, Chess, Los Búhos, Los Imposibles, estos entre otros más, uh-huh. Pero vamos, estos son por los que yo iría a ver el festival. Así que bueno, cuando quieras, metes el corte. Escuchemos un poquito a Los Imposibles. No volverás, oh baby, no volverás. No volverás, oh baby, no volverás. Los Imposibles este próximo fin de semana en Castellón dentro de un festival que contará con muchas otras bandas como Diamond Dogs, Fortune Tillers, etcétera, etcétera. Por cierto, Jesús, ¿cuándo nos traerás el nuevo disco de los Twangs, Mondo Twango? Pues me lo tiene guardado Samuel, o sea que tengo que quedar con él para ir a recogerlo. se lo voy a pillar a él. Muy bien. Bueno. ¿Qué más? Cuéntame, Jesús. Bueno, el sello se hizo Voodoo Rhythm. Voodoo Rhythm. Voodoo Rhythm. Voodoo Rhythm. Voodoo Rhythm. Quería hablar de este sello. No sé si lo conocerá mucha gente. Tú, Nacho. Bueno, no, este no me suena. En concreto no me suena. Esto es no tan heavy, ¿no? No, es un sello bueno que dedicado un poco a los sonidos así un poco tras del rhythm and blues de los 50 y un poco todo ese rollo bastante oscurete. La cabeza visible es un tío llamado el Reverendo Lightning Bigman. Que es todo un personaje, ¿no? La verdad que es bastante peculiar. Organizó, bueno, desde el principio antes de formar su grupo de Monsters, el tío este hacía como de telonero de otros grupos. La verdad que coincidió con otra explosión cuando hicieron su gira del 95 por Europa y teloneó innumerables veces a los Doctor Explosion, sobre todo en Suiza, en Alemania, y el tío tenía un espectáculo de una especie de wrestling only one man o algo así se llama. Bueno, solo actuaba él, se vestía de luchador en pelota picada y hacía un espectáculo con tocaba un poco una guitarra eléctrica. Yo tuve oportunidad de verle en el Drácula, en el Funtastic Drácula en Valencia. Pues era una banda de un solo hombre, que se dice, bombo, no sé si llevaba también un charles, guitarra y voz, y actuaba con la que era su mujer, vestida de monja, y iba haciendo un striptease, la que era su mujer en aquellos tiempos, que luego pues se divorció el hombre. Bueno, el tema, yo traía la noticia de Voodoo Ring porque tiene problemas con las GAE de Suiza. En todos los sitios, pues la SGAE está allí presente, pues, ¿no? Entonces se llama una cosa como Suiza o algo así. Y le han metido a este tío una querella porque la verdad que el tema pues no lo he captado muy bien porque es un poco complicado, pero es un tema de copyrights que tiene allí con la SGAE de allí, porque este tío al parecer no cobraba ningún porcentaje de ventas de los discos que sacaba las bandas que grababan para él. Era así como una especie de benefactor: venid chicos a grabar conmigo, yo no me llevo ningún porcentaje y todo lo que vendáis libre para vosotros, abonáis gastos y ya está, y yo os distribuyo. Era un rollo así. ¿Qué pasa? Que al no cobrar su porcentaje no pagaba ni un duro a la Suiza. Entonces la Suiza le ha demandado. Él en su descargo dice que tenía un acuerdo verbal, pero bueno, cuando el dinero está de por medio no hay acuerdo verbal que... Pero que alguien me corrija, pero tú te afilias a una sociedad de estas si te da la gana. O sea, ellos tienen potestad, no sé en base a qué, a cobrarle a, por ejemplo, los bares y todo esto, pero, como ya sabemos, pero no pueden obligar a los artistas a afiliarse... Con lo cual, el artista no cobra de esa sociedad. Exacto. Pero no tienen por qué perseguir a nadie. Al artista no, a los grupos no. Porque los grupos no tienen, como tú has dicho, ningún tipo de obligación, ¿no? Pero al parecer, y bueno, no sé si según las leyes de Suiza o tal, alguien que hace una actividad comercial dedicada pues a la música o tal, pues tiene algo, no sé, debía pagar algo de derechos o algo así. Entonces, bueno, no sé si vas a ponerme un corte del nuevo grupo del reverendo Lightning, los Monsters. Creo que pones el primer corte, es Sick It Out With You. Go, Twitter! Prometidos deuda, y cómo os habéis portado bien, Jesús nos ha traído caramelos. ¿Llevas caramelos? Caramelos, sí. ¿Quiénes eran estos? Estos, los Amaya. Los Amaya. ¿De cuándo? ¿Esto de cuándo era? Bueno, no sé, mucho, del ¿no? 70, por ahí un poco avanzado, ¿no? Uh-huh. Bueno, si podéis entrar a YouTube podréis ver el vídeo de ellos. Vídeos tremendos. Los pantalón sobre sacos todo que llevan. Exacto, un vídeo que me llama mucho la atención, esas noches que pasamos ahí metidos en YouTube casi todo el tiempo. Es un vídeo que están los Amaya, pues no sé si hay gente que conoce a los Smashing, ¿no? Una canción que se llama Tok Tok, pues que, bueno, los Smashing son un grupo de los 60 Music en Machine. Estados Unidos. Sí. Music Machine. Entonces, la verdad que es que llevan la misma vestimenta, los Amaya, que los Music Machine. Van de bueno, negro, con sí. los cuellos altos, sobre todo con los colgantes. Los colgantes y que... Y es que parece que se hayan prestado la ropa, ¿no? Que era una, como una filial o algo. Parece. Una filial en España de... No, no. Entonces, es temporal. Podemos decir que hay un parecido razonable entre los Amaya de Caramelos y los Music Machine de Talk Talk. Sí, sí, totalmente. Sí, podemos decir eso. Totalmente. Bueno, aunque no creo que se conociesen, bueno, igual se conocían y copiaron ahí, pero vamos, es los Amaya, pues ya sabemos que, bueno, se pertenecen a la rumba, no sé si catalana, sí, porque luego se fueron a Barcelona a vivir. Uh-huh. Y fueron, bueno, precursores claro. también de esa fusión, ¿no?, del flamenco con el rock de los 70, ¿no? Sí, tremenda, la verdad muchos grupos, que ¿no? los Amaya tienen una forma de tocar la guitarra bastante peculiar, ¿no? Uh-huh. Si en lugar de tocar... Herederos guitarra, también un poco de Pérez, ¿no?, también... Sí, bueno. Me sonaba, vamos, por lo menos. Sí, hombre, claro. Por supuesto. Indudablemente. El rey. Bueno, oye, esta canción era de un anuncio, ¿no? Televisivo, ¿no? De un... A ver si lo adivinan. A ver si lo adivinan. Sí, llamáis, si nos llamáis al 976-291-398-291398 y adivináis qué anuncio era el de esta canción. Jesús. Les invitamos a irse con nosotros a tomar unas copas. A tomar copas de lo que se anunciaba. Exacto. O sea, que dais pistas. Exacto, bueno. Exacto. Bueno, y si no le ha llegado, siempre les quedan los caramelicos a Jesús. Sí. Que lleva caramelos. Bien, ahora y nos vamos a tomar, bueno, todas las consumiciones a tomar viento nos pagadas. Vamos a... Bueno, escuchamos el parecido razonable, el original, según Jesús, Music Machine, este Talk Talk. Me a complication, and it's an old lecture. Consider my reputation as something more than white. I know it serves me right, but I can't sleep at night. Have to hide my face or go some other place. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't cry out for justice, admit that I was wrong. I'll stay in hibernation till the talk subsides to gone. My social life's a dud, my name is really mud. I'm up to hearing lies, I guess I'm down to size. To size. Can't seem to talk about the things that bother me. Seem to be what everybody has. The situation and how it really stands. I'm out of circulation. I've all but washed my hands. My social life's a dud. My name is really mud. I'm down to size, to size. Talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk. Bueno, y con Little Richard vamos a llegar al final del programa. Hoy no ha habido debate, creo que ya ha habido bastante tiempo para debatir. Por lo menos hemos hablado de... empezamos a debatir... Hemos hablado de las gays suices, hemos hablado de... ¿Qué más? Mejor no. Hemos hablado del punk de zaragozano, que más... Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de cosillas, sí. Bueno, yo creo que es un programa muy completo. Hemos tenido también una entrevista, bueno, en fin... Y ahora, Jaime, nos vas a despedir. Sí, bueno, yo quería despedir. Para mí es una gran noticia. Es un concierto más que va a dar Little Richard. Estos conciertos se dan con cuentagotas, ¿no? Sí, a estas luego. Alturas ya. Pero este hombre creo que se dedicó a predicar, ¿no? Como muchos de los rockeros americanos de aquella época. Sí, cambiaron, tuvo su tiempo de predicador. El señor Richard cambió su piano por la Biblia, ¿no? Exacto. Le pega. ¿Le pega? Sí, yo creo que sí. ¿Al piano? Yo creo que sí. O las dos cosas a la vez. Al piano y la Biblia. Al frente de un coro gospel. Sí, yo creo que le pega. Bueno, nos va a ofrecer pues una sesión más de su desgarradora voz en el B.B. King Blues Club el 7 de junio de este año. Tú estás en Nueva York. Tú estás en Nueva York, eso te iba a decir. Porque creo que me suena de algo. Vamos, no estaréis vamos, por ahí, ¿eh? Cabrones. Oye, vamos. Vamos, ¿a quién vamos a ver? A Little Richard. Sí, pero nosotros... Y Blue Oyster Cult. También vamos a ver a Little Richard. El día anterior. Y el día anterior a Blue Oyster... Me estás dando una noticia que no sabía. Y tenemos otra exclusiva. El día anterior a Blue Oyster Cult. Sí. Hay un concierto gratuito en Central Park. Sí. De TV on the Radio. Esos son muy buenos. Bueno, sacaron un buen debut, un buen disco. Quiero decir una cosa. Sí. No sé si os habréis enterado que la formación original de Jane's Addiction se ha juntado para hacer una gira este verano con Nine Inch Nails, que además van a tomarse un descanso. No se sabe si largo o definitivo o qué. Entonces, yo estoy cruzando los dedos para que coincida con nuestras fechas allí y podamos verlo. Pues no estaría nada mal. Pues la verdad es que no. De todas maneras, me estoy planteando hacer un especial de Blue Oyster Cult. ¿Me ha salido bien? ¿Blue Oyster Cult? Sí. De verdad. Me motiva un montón. Como siempre, me motiva que vengáis todos los jueves a acompañarme aquí en Grande Rock. Jesús, Jaime y Nacho. Nacholas. Un placer. Nos volvemos a ver y a escuchar el próximo jueves con más cosas. Bye, bye. Nada más, nos despedimos con Little Richard. Hasta la semana que viene. Con Dios. Adiós. Amén.